La Rapia, Pep Sala y la Fundación Tony Manero. Este año en Navidad, los conciertos de Radio 3 te ofrecen 8 de sus mejores directos.